Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Mía. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Colectiva. La Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Tengo derecho a que me cuiden y no me maltraten. A recibir una educación y tener las cosas que requiero para estudiar. Tengo derecho a jugar. Tengo derecho a decir lo que siento y pienso. Tengo derecho a que me respeten mi condición física. Que duerme poco pero sueña mucho y que aprende más de sus hijos que del mundo adulto cuando grande. Quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo. Con las pocas horas que tengo contigo, debo yo pelear con peces que quieren ser amigos, que hablan al oído a través de comerciales y que seducen mediante sus canales. Pero ya ves, estamos tú y yo construyendo un mundo para los dos, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sucio juego. Muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Arrancamos con este hermoso programa, el Enredando las Mañanas, el programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos aquí en Jujuy, en una mañana hermosa, soleada y muy agitada, ¿no? Claro, faltaba la muletilla, faltaba esa muletilla eterna, digamos. De hecho, me extrañaba que durante los primeros 2 segundos no lo hubieses mencionado. No, lo estaba guardando para los próximos 20 segundos. Mandamos un saludo a toda la gente que nos está haciendo el aguante. Estamos aquí en el estudio de Radio Pueblo ya. Mejor, ¿no? Está mucho más lindo que hace está 2 semanas. Está muy lindo, la verdad que estaría para mandar alguna foto. Lindo ya decorado. Lo que sí, falta el vidrio, falta a hablar de lo que falta. Pero hemos reciclado hasta basura, ¿no? De hecho, literalmente hemos reciclado basura. Hemos sacado cosas que iban a ser quemadas, las salvamos de ser quemadas para utilizarlas aquí. Así es. Hemos utilizado cosas podridas, hemos utilizado, en fin. Montones de cosas. Y vos sabés que los compañeros de Radio de Capoma quieren que le demos una mano también, sí, ¿no? Sí. Estuvieron no contentos con ver los desastres que hicimos aquí, quieren que vayamos a importarlos a Libertador. Así que seguramente vamos a estar dando una mano ahí a la Radio de Capoma, a los compañeros, muy próximamente. También saludamos a todos los compañeros que están aquí en el estudio, ¿no? Haciendo este Enredando. Tenemos una producción bastante importante, ¿no? De compañeros. Está Johnny ahí con los contactos, con las personas con las que nos vamos a comunicar hoy. Panchito, como siempre, operando ahí dedos mágicos. Panchito siempre come algo a media mañana. Le vamos a preguntar qué está desayunando. También está Lorena, que va a estar en redes sociales. Está subiendo el vivo ahí en el Face de Radio Pueblo, lo que va surgiendo en este programa. Y está Flor también, Flor, dando una mano ahí. Hoy no está el mono porque está en una asamblea. Así es, así que bueno, le mandamos un saludo al mono que seguramente no nos está escuchando. Exactamente. ¿Te parece que vamos arrancando? Perfecto. Perfecto. Escuchamos. Sí, vamos. Bueno, la primer nota de hoy es una nota local, ¿no? Es una nota de aquí de Jujuy. Pero una nota que me parece que por su importancia, debe tener una trascendencia nacional, ¿no? Porque es el caso de Nahir Mamani, seguramente algunos y algunas oyentes ya están al tanto del tema, ¿no? Nahir se presenta aquí en paridad de género, le dan un turno, este producto se presenta producto de violencia de género de la pareja, le dan un turno para más adelante y en el interín, en ese turno, la pareja la mata. Tenemos las declaraciones del padre, porque por la denuncia que realiza el padre, previamente a esa presentación, Nahir ya se había presentado en paridad de género con el padre inmediatamente después de una golpiza. Entonces se presenta a paridad de género a la oficina esa, bueno, con ya a relatarlo bien el padre, se presenta con las heridas, con las llagas, venía inmediatamente después, se presenta inmediatamente después de una golpiza, y lo que hacen es darle un número, digamos, no accionar como debería accionarse en ese caso, desde la restricción de hogar, una casa de contención, no, lo que hacen es darle un número telefónico. Pero bueno, para no abundar en detalles, porque tenemos un fragmento de la conferencia de prensa brindada este lunes, vamos a escuchar la conferencia de prensa, la parte, el fragmento donde habla el padre de Nahir Mamani. Mi hija fue a dirección de género. Ella era una chica golpeada por el novio. Habían tenido un hijo en común entre el novio, pero nunca formaron pareja. Siempre yo no permití eso. Pero pasaron los meses y bueno, parece que había violencia, ya no me contaba nada. Esto me llamaron un día de la policía diciendo que lo habían detenido a esta autocomedera, a ella y a la pareja, a novia. Se habían golpeado, parece, no sé, según ella. Y bueno, yo desesperado como padre, cualquiera me hubiera golpeada, moreteada toda la cara, marca de cuchillo, el estómago, todo, bueno. Ella tenía miedo, no quería hacer parece la denuncia. Y bueno, yo llamé a Buenos Aires al 144 y cruzaron la guiada donde tenía que ir. Me dijeron que vayan en coche acá, a la guía de Kenia. Me acerqué, la soltaron al mediodía ella. Me acerqué con ella así, sucia como estaba, toda lastimada, golpeada, y me atendió una señora y me dijo: con usted no quiero hablar porque yo estaba sacado, o sea, quería que la atiendan, que le saquen fotos, que la hagan bien con un médico. Con usted no voy a atender eso, yo voy a hablar con ella. Hicieron la entrada, le dieron un número de teléfono y la mandaron a la casa. Así fue. No hicieron nada, no mi hija quedó abandonada, o sea, y tenía que volver. Yo no sé si ella volvió o no, pero conta que sí, se volvió ella. No sé si la atendieron bien o no. Después yo llamé a esta mujer también, que tenía problemas con ella también otra vez, y no me quisieron atender. Así que yo, pasó eso, apareció mi hija, la mató en su casa, delante de la bebé. Eso no tenía que haber pasado. O sea, ella retorna con este hombre, digamos. La bebé que ella tenía en común se quemó, la bebé, en diciembre. Entonces nosotros, con la madre, estaba en el hospital la bebé. Tampoco nos intervino ni en la adolescencia nada para hacer seguimiento a la bebé, tampoco. Todo venía mal. Venía mal el tema de mi hija después de la bebé cuando se quemó, porque yo había pasado con la bebé también. Tampoco actuó el gobierno, no actuó la policía, nada, porque ella vino quemada desde el campo, 60 kilómetros de Jujuy. ¿Recordemos cuándo fue eso? En diciembre. Y después de, o sea, antes no tuvieron contención, después del asesinato de su hija tuvieron contención, encontraron respuestas. No, hasta ahora no, todo lo que hubo fue, salió a hablar a la Zapat, que yo la había llevado obligada a mi hija. En un momento, bueno, más allá que yo la llevé obligada o no, la tenía que haber atendido a mi hija. Tenía que haber pasado esto. Pero bueno, no es así. Mi hija ahora está muerta. Pero a mí nadie me llamó, nadie me vino, me habló, nada, nada. O sea, ¿usted piensa que cuando la desamparan a ella, la dejan, digamos, expuesta otra vez, ahí donde mayor peligro representó todo esto para ella? Sí. Ellos actuaban en el principio, capaz que le ponían una restricción a este asesino, que mientras estaba vivo acá. Porque él estaba detenido ese día. Estaba detenido. Tuvo 3 días más encima en la 23 de datos comedero. De género, decía, no, no lo soltemos, hablemos con un fiscal. Bien, ahí escuchábamos parte de la conferencia de prensa que se realizó el día lunes, ¿no? Del padre de Nahir Mamani, donde comentaba esta terrible situación que veníamos comentando, ¿no? Es increíble cómo el Estado abandona a las víctimas de violencia de género, ¿no? Y digamos que hay un Estado que habla mucho de políticas públicas, de inversiones, sin embargo terminan pasando y sucediendo estas cosas, ¿no? Exactamente, bueno, quedaba claro en el audio del padre todo lo que fue pasando, la desatención del Estado, esto de que le dieron un numerito, en fin, lo cual significa que hay una cuestión de, ya sea abandono de persona, hay funcionarios que no funcionan, digamos. Y para esto estamos en contacto con Verónica Aramayo, de APUAP y de la multisectorial de Mujeres de Jujuy. Verónica, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, buen día. Buen día a ustedes y a la audiencia. Bueno, ¿nos podrías comentar, acabamos de escuchar el audio del padre de Nahir, en base a esto nos podrías comentar cuál es la decisión que ha tomado la multisectorial para... la semana que viene? Sí, mira, nosotras desde la Multisectorial de Mujeres hemos acompañado a Víctor Mamani en lo que ha sido este último mes de denuncias y reclamos. En particular, vamos a acompañarlo en una denuncia penal que se va a hacer al Estado Provincial, donde pedimos que se investigue si hubo o no algún tipo de responsabilidad en cuanto al abandono o no de Nahir en el proceso que lleva desde que ella recurre a la Secretaría de Paridad de Género de provincia y su muerte, ¿no? Entendemos desde la multisectorial que esto ha sido así y, bueno, serán los fiscales los que determinen si esto es como nosotros y el papá de Nahir lo estamos planteando. Por supuesto que para el día 17, que se cumplen 2 meses de la muerte de Nahir, vamos a acompañar esa marcha a la que convoca su papá, y que, bueno, va a tener además el acompañamiento que ya nos confirmó de Bruno Arias. Ajá. Bien. Verónica, ¿cuál es la situación de Iván Agüero? Él en este momento está preso, pero no le han dictado, según explicó el abogado del papá de Nahir, aún la prisión preventiva. Están en ese proceso, y ese es un reclamo concreto también, ¿no? Es una preocupación frente a esto que pasó con Micaela, la necesidad de que los jueces y las juezas incorporen de la forma que sea la perspectiva de género en sus fallos y en sus decisiones, ¿no? Esta idea de que los violadores o quienes cometen delitos sexuales pueden reinsertarse en la sociedad y no vuelven a cometer estos delitos porque tienen buena conducta dentro de la cárcel, ya sabemos que es erróneo. No es el primer caso el de Micaela. El de Micaela nos explota en la cara, pero en esto la justicia tiene una gran responsabilidad. Y los gobiernos, como parte, digamos, de quienes gerencian el Estado, tienen que intervenir en esto. Las políticas públicas en este sentido tienen que ser muy agudas. Verónica, estamos... también se comentaba en la conferencia de prensa que no es, obviamente, no es un hecho aislado, pero que se da en una coyuntura muy particular porque Jujuy fue el año pasado la provincia con mayor cantidad de femicidios por habitante, y este año está siendo también un número abrumador, ¿no? Sí, así es. Mira, hay problemas graves y deficiencias graves en lo que hace al funcionamiento de las políticas para abordar el tema de la violencia. Nosotros estuvimos anoche como multisectorial reunidas con el gobernador Morales, con la ministra Galfrey y con la secretaria Zapag, donde hicimos un planteo en relación a esto. Ellos nos informaron las medidas que están tomando al respecto, pero reconocen que lo que están haciendo no alcanza, ¿sí? Y es, el problema es, como lo planteamos nosotros, que el reconocimiento está bien, pero hay que actuar de manera inmediata, hay que actuar en términos de emergencia. Por eso nosotros planteamos el programa de emergencia, porque cada una de estas fallas, de esto que no alcanza, significa la vida de una mujer. Entonces, no podemos esperar en este sentido. El programa elaborado por la multisectorial para declarar, digamos, la emergencia, con los puntos que implicaría declarar la emergencia en violencia sexual y doméstica, es muy claro, es muy útil, es un aporte en este sentido de que no solo reclamamos y luchamos, sino que elaboramos y proponemos, y esto se ha hecho presente ayer en esta reunión. Hemos entregado este programa y entendemos que, bueno, que no podemos seguir esperando a que puedan acomodarse los resortes del Estado para dar respuesta a esta problemática, porque el saldo o el costo son vidas de mujeres. Claro. Verónica, ¿cómo debería funcionar, digamos, o cuál es la resistencia del gobierno por no declarar esta emergencia? Porque es algo que de la multisectorial se viene exigiendo hace años, digamos, ni el gobierno anterior ni este gobierno han dado un paso hacia eso. ¿A qué se debe esto? Mira, ¿a qué se debe? No podría decirlo. Lo que sí sé que es qué argumento tiene el gobierno para no declarar la emergencia. El argumento es que existen políticas públicas que aborden la temática y que antes no existían, porque nosotros también le hemos planteado cómo es que muchos de ellos y ellas acompañaron el pedido de emergencia hace 3 años y hoy la niegan. Y en este sentido, bueno, ellos dicen que han implementado políticas públicas para abordar la problemática. Pero creo que también tiene que ver con un tema presupuestario, es decir, declarar la emergencia requiere destinar muchos más recursos, porque emergencia habla de una problemática aguda. Y bueno, esas también son decisiones políticas. También ha reconocido el gobierno que tienen un serio problema de recursos humanos, es decir, faltan recursos humanos. Y nosotros a eso, en la reunión de ayer, le agregamos que falta condiciones correctas de trabajo para aquellos profesionales que brindan servicios de atención a la violencia, porque es una problemática que requiere mucho compromiso y mucha dedicación. Y nosotros no ejercemos sacerdocios, ejercemos profesiones. Por lo tanto, ese profesional tiene que tener las condiciones óptimas para poder desarrollar su profesión a la altura de lo que la problemática demanda, ¿sí? Claro. Entonces, y esa también es una decisión política. Claro. Si nosotros tenemos profesionales que tienen contratos de obra y cobran cada 4 meses, difícilmente se sostengan con ese solo trabajo y difícilmente puedan dedicarse a la problemática como la problemática lo demanda. Entonces, también hemos planteado este tema, ¿no? Que es una preocupación central y que hace al funcionamiento de estas políticas públicas, porque los que llevamos adelante las políticas públicas, los que las concretamos, somos los profesionales que trabajamos en las distintas áreas y ponemos el cuerpo, el corazón, la cabeza y todo lo que hay que poner para resolver y seguir estos procesos, ¿no? Y contener a las víctimas. Verónica, veníamos, de acuerdo a los números de la Cátedra de Economía de la Facultad de Humanidades aquí en Jujuy, hay un 65% de pobreza. Y bueno, y podemos observar también el deterioro de las condiciones socioeconómicas, ¿no? desde el año pasado. ¿Observan la multi o vos alguna vinculación entre estas condiciones y la tasa de femicidios? Mira, yo lo que te puedo decir es que está estudiado y comprobado que cuando hay crisis, que cuando hay pobreza, las que más lo padecen son las mujeres, que son las que realizan las tareas de cuidado en el hogar, ¿sí? Las que se hacen cargo de lo que es el mantenimiento del hogar, además de salir a trabajar afuera. Los procesos de crisis, cuando hablamos de feminización de la pobreza, hablamos de eso. Los procesos de crisis empeoran siempre la realidad de las mujeres, ¿sí? Bien. Muchas veces decimos, son muchas penas, hay una poesía que dice, son muchas penas las que pasan las mujeres por ser pobres, por ser mujer, ¿no? Claro. En este sentido entiendo que sí hay una relación, en tanto empeora la situación de ellas, la posibilidad de acceder a estos servicios. Cuestiones muy simples, si yo no tengo dinero para subirme un colectivo y asistir a un centro, no puedo acceder, no tengo acceso a los servicios de atención a la violencia, no tengo acceso a la justicia. Por lo tanto, vaya si no hay una relación directa entre pobreza y aumento de las tasas de femicidio y aumento de la violencia, ¿no? Bien. Verónica, ya para ir finalizando, te queríamos preguntar, ¿cómo debería haber accionado, digamos, la Secretaría de Paridad de Género para que no sucediera lo que sucedió con Nair y montones de mujeres también aquí en Jujuy, ¿no? Sí, nosotras lo que hemos planteado ayer y venimos planteando, que entendemos que había medidas cautelares que se podían tomar, pero principalmente el seguimiento de Nair, o sea, garantizar que Nair volviera al lugar donde fue atendida, ¿no? Y no que fuese mandada a otra seccional y de ahí tener que volver. Ellos dicen que eso no es así, que esa descripción del papá de Nair es incorrecta. El papá dice que es de este modo. De igual manera, si la mandaron o no luego de que estuvo en Necochea, a la seccional de Alto Comedero o no, sería irrelevante en tanto no hubo un contacto posterior con ella, porque lo que se justifica o lo que se argumenta es que Nair no quiso ser atendida, que Nair no volvió al lugar, en una concepción liberal de quién se tiene que hacer cargo de las problemáticas de la gente. ¿Es solo mi responsabilidad, mi seguridad, mi salud que no me peguen, o es responsabilidad del Estado? Nosotras entendemos que es la principal la responsabilidad que tiene el Estado en esto. Y Nair en esa entrevista que tuvo Nair con quien la atendió, no se registró ni siquiera su número de teléfono. Por lo tanto, posteriormente no pudieron ubicarla. ¿Se entiende? Sí. Entonces, hay una responsabilidad ahí que tiene que ver con que si entendemos que el Estado tiene que ser un Estado que esté en la calle, que esté en la comunidad, que esté buscando a las víctimas de violencia, o es un Estado que espera a que las mujeres lleguen y de acuerdo a su suerte, sean atendidas mejor o peor, o se les salve o no la vida, ¿se entiende? Claro. Entonces, bueno, ahí entendemos falta de seguimiento y se debería haber procedido en el acompañamiento intensivo a una chica que llegó a una consulta con un puntazo en la panza. Perfecto. Y toda golpeada, claro. ¿Sí? Claro. Bien, Verónica, ¿podrías recordar la movilización de la semana que viene? Sí, muy bien, es el día lunes 17, en la Plaza Belgrano concentramos a las 5 de la tarde, vamos a entregar la demanda penal que realiza el papá de Nair en la justicia y volvemos a la plaza, nos va a acompañar Bruno Arias y seguramente nos va a brindar su arte que siempre está acompañando al pueblo. Bien, muchísimas gracias. No, ustedes por comunicarse y acompañar la lucha de las mujeres de Jujuy y de... Bueno, el productor estrella no está escuchando. No está escuchando efectivamente lo que... Bueno, vamos, salgamos del tropezón con una música Amén. Dale. Para recordar a la gente, estábamos hablando con Verónica Aramayo de APOD y la Multisectorial de Mujeres sobre el caso de Nair Mamani, que fue asesinada hace 2 meses. Y bueno, ¿no? Y va a haber una movilización pidiendo justicia por Nair, ya que fue abandonada por el mismo Estado, ¿no? Así es. Escuchamos un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas mientras lo puteamos a Johnny. Exactamente. La que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.